abro en un surco donde espera la siembra de antaño. Aunque ahora sean máquinas, igual son mis manos. No olvido que arropas a todos tus hijos, a los que te aman y a los que te han herido. Sutil es la brisa que esparce semillas. Darnos la vida.